nombre es Robina, soy docente de nivel inicial, tengo 25 años y me parece que lo importante de la marcha es poder luchar para que los derechos que ya tenemos sean respetados, porque si bien están, no se respetan, por una sociedad más igualitaria, donde no nos maten al salir a la calle, donde tengamos que salir sin miedo y donde el acoso callejero no sea algo de todos los días.